Ayer el presidente los expulsó a tres funcionarios del gobierno de Estados Unidos del territorio nacional por estar incursos en actos de conspiración y sabotaje contra el país. Yo decía ayer, comentando con los camaradas, oye, los extranjeros de cualquier nacionalidad, ¿ah?, que estén saboteando, sean gringos, sean chinos, porque ahí le andan echando tierra a los chinos, sean marcianos, sean del planeta o del país que sea, que estén saboteando, que estén incursos en actos de conspiración, de sabotaje, deben ser expulsados del país. Pero mira, de una vez, con la respectiva patada en el trasero, y cuidado si no les dejamos el zapato allá donde la espalda pierde su buen nombre. Y todo aquel connacional que esté incurso en estas actividades y en complicidad con estos, inmediatamente debe ser catalogado de traidor a la patria. Porque no basta con expulsar a unos gringos que les estaban pichando real, que estaban dando las indicaciones de cómo hacer el sabotaje eléctrico, de cómo hacer el sabotaje en las empresas básicas del Estado, de cómo hacer el sabotaje con el rollo de la economía y el desabastecimiento y qué sé yo, sino que hay algo que ayer surgió también de las declaraciones de Elías Agua Milano, nuestro canciller, y son las pruebas. Él habló con más detalle sobre esas pruebas que presentó públicamente el presidente Maduro y de las que más tarde habló nuestro canciller. Pruebas que contienen fotografías, grabaciones en audio, reuniones fotografiadas y respectivamente grabadas, automóviles en los cuales se desplazaban, testimonios. Hay pruebas suficientes, contundentes, de las reuniones que tuvieron estos señores. Que todo, ojo, mira, ya le queda menos tiempo, señores, ya prepararon la maleta. Ya prepararon, y 48 horas fue mucho, muy condescendiente el presidente Maduro. Ya les queda menos, son las 10:06, les queda menos. Se maleta, rápido, se me largan. Pero todas estas pruebas mostraban a estos señores de la embajada estadounidense reuniéndose con figuras de la oposición venezolana y, como lo dijo el presidente Maduro, con figuras que se colocan boinas rojas para hacer actividades de este tipo. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí vuelvo a la reflexión. Creo que no basta con expulsar a estos malandros gringos que estaban aquí echando varilla. Como a todo extranjero que sabotee, decía, hay que expulsarlo con una respectiva patada ya al final de la espalda. Pero a los que se reunieron con ellos y están en actividades de este tipo, con todo el peso de la ley se les debe acusar de traición a la patria. No hay otra forma de calificarlo. Mira, por más que busco algo, una pena menor que esa, un juicio menor que ese, yo creo que no existe. Porque es una clara traición a la patria. Y caramba, a ver. Yo pienso que debería hacerse del conocimiento público quiénes son estas personas. ¿Quiénes son los que se reunieron? Estas fotografías, estas grabaciones, deberían aparecer a la luz pública para que el pueblo pueda condenar, al menos moralmente, a estas personas. Sean de los líderes de oposición o sean de los que se pusieron la boina y la franela roja para perpetrar esta traición a la patria. No tiene otra calificación. El presidente Maduro mencionó que posee pruebas que involucran a los funcionarios de la embajada estadounidense en Caracas en el sabotaje contra la economía nacional y el sector eléctrico. Asimismo, dijo asumir la responsabilidad por las expulsiones, así como por las próximas acciones que emprenda para defender la dignidad y la paz del pueblo de Venezuela. El jefe de Estado señaló que pedirá a los órganos de justicia que actúen frente a los cómplices de estos norteamericanos. Esto es muy pertinente, presidente. Cuente con el apoyo del pueblo. Necesitamos que esto suceda. Hay gente muy activa, especialmente en el estado Bolívar, donde se asientan las empresas básicas de Guayana. Hay informaciones que estos señores, los gringos, se estaban reuniendo con líderes sindicales. Líderes sindicales de las empresas básicas. Quisiéramos saber quiénes son. Son traidores a la patria. Son traidores a la patria. Y apuntó que estos norteamericanos se han reunido con dirigentes sindicales y políticos de la derecha, específicamente del partido Primero Justicia, traidores a la patria. Y otros que se ponen la boina roja y están por debajo dándole puñaladas a la patria. Muy atentos para ver cómo sabotean Sidor y las empresas del aluminio y el sistema eléctrico. La molestia visible y perceptible que tenía el presidente Maduro ayer cuando dio estas declaraciones era como para coger palco, ¿no? Enérgico, ofendido, con el dolor de a quien le duele la patria. Porque ver cómo conciudadanos, connacionales, se reúnen con gente de otros países para atentar contra la paz de su país, eso indigna. Eso indigna. Cuando se refiere a la gente de oposición y que uno sabe que está conspirando, que uno sabe que está reuniéndose con gente de otros países, van allá a la Casa Blanca, se toman fotos con las rodillas peladas y estas cosas. Uno se indigna, uno sabe que oye, pobre gente que traiciona a su patria por un puñado de billete. Y después de revisar todo esto, porque uno puede ver la fotografía, sospechar, escuchar las noticias. Mira, fulano se reunió con Mengano allá en tal país. Pero cuando se tienen las pruebas, oye, eso duele. Eso duele. Sobre todo si es gente que probablemente le habrá estrechado la mano al presidente Maduro. A lo mejor se le estrechó en algún momento al presidente Chávez. A lo mejor salió en televisión dando declaraciones. ¡Ay, la patria, la patria, la patria! Y ahí estaban, reuniéndose con los gringos. Y ahí estaban estos señores de la oposición que se burlan diciendo, no hay papel toalé, pero tenemos patria, y ahí están vendiéndola. Son los primeros que están vendiéndola. Reuniéndose con los gringos que están metidos de frente en la desestabilización de nuestro país. Bien expulsados estos señores. Por cierto, pasaron 6 minutos más desde que le habíamos dicho. Señora Kelly Kenderlin, Elizabeth Honderland y David Mott. Sigue corriendo el tiempo para que se larguen del sagrado suelo de Bolívar, Chávez y este bravo pueblo venezolano. Sigue corriendo el tiempo para que se larguen y no vuelvan a pisarlo nunca más. Como no vamos a dejar que nadie pisotee este suelo sagrado. El canciller Elías Jagua detalló que la señora Kelly Kinderling, Elizabeth Honderland y David Mott sostuvieron reuniones con sectores de la oposición en el estado Amazonas y Bolívar. Por ahí está metido el gobernador de Amazonas. Directamente, una de las cabezas visibles, gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. Ligados a los planes de desestabilización puestos en marcha tanto en las empresas básicas de la región como al fomento de las protestas de calle, el desconocimiento de las decisiones del Estado y la promoción de rebeliones indígenas. ¿Están escuchando, no? Lo que ha sucedido en el estado Amazonas. El informe está a la orden del secretario Kerry, dijo Elías Agua. Si él quiere saber qué hacen sus funcionarios aquí, si es que no lo sabe, aquí está toda la información con fotos, testimonios, vehículos, reuniones grabadas y fotografiadas de la actuación totalmente ilegal de estos funcionarios. Añadió que estas acciones tienen conexión con el plan Colapso Total, plan que está concebido para iniciarse este ya mes de octubre, que fue denunciado días pasados por el presidente Nicolás Maduro y que prevé la desestabilización de la revolución bolivariana y de la democracia venezolana. Es una gran operación psicológica con expresiones concretas llevadas directamente por estos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, dijo el canciller, quien precisó además que estos hechos se corresponden con los planes gestados por Roger Noriega, quien tiene estrecha vinculación con Álvaro Uribe Vélez y JJ Rendón. ¿Cómo les queda el ojo? Triangulaciones, ¿no? Y salen a la luz pública de esta manera. Yo no sé dónde se va a meter ahora Estados Unidos con esta nueva situación que le explota diplomáticamente, cuando además de esto tienen que enfrentar un conflicto interno terrible, un conflicto que no habían enfrentado desde hace 17 años. Se trata de la paralización, el cierre parcial de las funciones del gobierno de los Estados Unidos a su interior. ¿De qué se trata esto? La Casa Blanca ha avisado a las agencias federales para que implementen el plan de cierre parcial del gobierno, ahora que ha vencido el plazo para que el Congreso alcance un acuerdo sobre el presupuesto gubernamental. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, a raíz de la medida legislativa que fracasó ante la negativa de la mayoría de los republicanos de la Cámara Baja a la propuesta de eliminar las referencias de la reforma sanitaria del plan legislativo. ¿Saben que en el año 2010 el presidente estadounidense Barack Obama propuso un plan sanitario para todos los empleados del gobierno de los Estados Unidos que todavía no ha sido aprobado? No es una casualidad, ¿no? 3 años después de la propuesta no ha sido aprobado, se vence el plazo y no se le dio el sí. Además, no se incrementó ni se aprobó el presupuesto para el año que viene. ¿Qué significa esto? El nuevo año fiscal que comienza hoy en Estados Unidos, con el cierre de... comienza cerrando parques nacionales, comienza cerrando varios museos, comienza con el retraso en los pagos de pensiones y de los cheques de ayudas para veteranos de la guerra, esos que dieron su vida, dejaron piernas, brazos y partes de sus extremidades en otras naciones, combatiendo por la libertad, entre comillas. No van a cobrar sus pensiones desde este mes. Así como el trámite de solicitudes de visas y pasaportes tampoco estará activo. Los programas que se consideran esenciales, como el control del tráfico aéreo y las inspecciones de alimentos, van a continuar, pero con varias restricciones. El Departamento de Defensa ha informado que a los empleados que los miembros uniformados de las Fuerzas Armadas mantendrán el servicio normal, pero que un gran número de trabajadores civiles se quedarán en casa. Van a mandar de vacaciones obligatorias a por lo menos la mitad de la población civil que trabaja en las dependencias de defensa de los Estados Unidos. El primer cierre federal en más de 17 años podría mandar a casi 800.000 funcionarios durante el tiempo que dure la escasez de fondos y podrá costar más de $1,000 millones a las arcas públicas. Por su parte, el presidente Barack Obama dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca la noche de este lunes que la ley de salud que impulsó entrará en vigor el martes, como está programado, y que el Congreso no puede impedirlo. A ver cómo lucha Obama con esto, ¿no? Resaltando el impacto de un posible cierre parcial del gobierno, el mandatario afirmó que tal paralización arrojaría una llave en los engranajes de la economía estadounidense. Con razón querían hacer la guerra en Siria. Ya sabían esto, ¿no? Ya sabían esto, lo habían calculado. Con razón la guerra. Casi quebrado el Estado norteamericano, endeudado hasta el paracaídas por allá arriba, con empleados que se van de vacaciones sin cobrar beneficios, con gente que va a quedar sin pensiones, con museos, teatros, parques cerrados porque no hay con qué pagarle a la gente. Y estos señores se meten en aventuras de este tipo, como las que estaban acá en Venezuela, estos tres funcionarios que ayer ordenamos expulsar. Y digo ordenamos porque a título del gobierno revolucionario, del gobierno que eligió la mayoría del país, el pueblo está consciente que esta gente tenía que ser expulsada de nuestro país. Y lo hacemos como una decisión colectiva, aplaudida por el pueblo. Y estos señores se han metido en este berenjenal interno en los Estados Unidos. No hay plata con qué pagarle a la gente. No hay plata con qué seguir subsidiando las instituciones del Estado en Estados Unidos. Y bueno, seguramente tendremos, y ya como ya tenemos, y se han manifestado desde el día de ayer en las redes sociales, sectores de oposición, y no precisamente de los más altos. Hay uno que otro de estos bacalaos que se dicen líderes de oposición que se expresó en contra de la expulsión de estos dignos representantes de un gobierno serio como el de Estados Unidos. Toda esta estupidez loca que ellos siempre hablan en defensa de los gringos y en detrimento de su propia patria. Pero gente de oposición llana, gente de a pie, que a lo mejor no conoce mucho de los temas, que a lo mejor por opinar, por hacerse visible, por sentirse importante que su opinión es tomada en cuenta, bueno, se prestan a esa corriente, ¿no?, de opinión en cuanto a que se hizo mal expulsando a estos señores, ¿no? Y que el gobierno venezolano sigue metiéndose en problemas con la diplomacia estadounidense ya y tal, qué sé yo. Bueno, seguramente les veremos a muchos de ellos. Los pitiyanquis, que tanto llamó Chávez. Los pitiyanquis que se vienen llamando así desde hace bastante tiempo, pero que Chávez volvió a poner en la palestra. Estos defensores de los Estados Unidos por sobre los intereses de su patria. Hay algunos que lo dicen con orgullo. Yo sí soy pro-yanqui. Ah, está bien. Está bien. Bueno, empiecen a recoger un potazo, pues. Hagan un potazo para que Estados Unidos no haga más guerra en el mundo. Háganle un potazo, a ver. Si con estas iniciativas, ya que son tan pro-yanquis, ya que son tan vendepatrias, les gusta pues Estados Unidos, bueno, abran una cuentica y le hacen un potazo para salvar de la quiebra total a la que se aproxima el gobierno de los Estados Unidos, con este cierre parcial de las instituciones del gobierno norteamericano. Tremendo lío, ¿vale? Tremendo lío. Aquí estaban muy bien en nuestro país los señores David Mott, Kelly Kinderling y Elizabeth Honderland. Estaban muy bien, pues estaban en Venezuela, aunque desestabilizando, haciendo planes en contra de nuestra paz. Pero estaban muy bien porque aquí tenían con qué cobrar, por lo menos. Ahora que se van a su país de origen, vamos a ver cómo le van las cosas allá, con la crisis que les está reventando en las narices. Mientras tanto aquí, la gente de oposición, bueno, puede hacer su potazo para la defensa de su patria en el corazón, que es Estados Unidos. Hagan su potazo otra vez, a ver si le salvan la economía a estos señores. Nosotros, entre tanto, como la gente de Calle 13, les regalamos esta canción para toda esa gente que siente en ese corazón las barras y las estrellas, más que el tricolor nacional. Les dedicamos Gringo Latin Funk. Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa. Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano. Hay que mancharle los zapatos con fango de la sierra, para arrancarle la postura de cheesecake de Inglaterra. Ahí va caminando por Latinoamérica, imitando el caminar de una gringa genérica. No come dulce de leche por el colesterol. Dice palabras en inglés mezcladas con español. Es una gringa wannabe.

lo que hace bastante falta en el país, ¿no? En la patria que tenemos. Son justamente esto, patriotas. Lo dice la gente de Área 23, que nos trae el recuerdo de aquel golpe de estado que sufrimos y cómo ese guerrero se mantuvo con las botas puestas, con un pueblo que le acompañó, y con esa misma energía enfrentamos en esta oportunidad esta guerra económica que nos tienen declarada. Por ello, nosotros convocamos el poder organizado del pueblo. Y lo hacemos también a través de nuestros puntos de contacto. Las líneas telefónicas, recuerda que son el 562-7949 y el 562-3953. También puede participar a través de las redes sociales en el Facebook. Programa La Ventana 96.3 es nuestro grupo. Y la cuenta de Twitter, a través de la que recibimos sus mensajes, sus noticias, sus comentarios, es @laventanaabierta. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días para ti. Buen día para usted. Buenos días para todas las personas que nos escuchan. Seguro se lo retornan por allí. Muchísimas gracias. ¿Qué le pareció el tema de Héctor Lavoe ayer? ¿Le gustó? Voy a referirme a él en un momento. Ah, bueno. Usted... Pero quiero empezar como venezolano, como patriota, como persona que quiere esta revolución, que quiere este país, por lo que tú empezaste. Y quiero participar, quiero manifestarlo de esta manera. Fuera de aquí. Lo puedo decir como el presidente Chávez de una vez. Bueno, eso quedó institucionalizado. Fuera de aquí, yanquis de mierda. Tú, Kelly, Elizabeth y David, fuera de aquí. Les queda menos tiempo, ¿ah? ¿Eh? Sigue pasando el tiempo y no se han ido. Fuera de aquí, Kelly. Fuera de aquí, Elizabeth. Fuera de aquí, David. Fuera de aquí, yanquis de mierda. Ya ha pasado eso. Quiero referirme a una participante que lo hizo ayer. Siempre llama muy preocupada, ella llama del Valle. Ella se llama Daisy. Ah, sí. Ajá. Ella hizo una reflexión ayer donde estuvo mi nombre allí, con la preocupación de muchas cuestiones, pues. Pero yo lo que quiero es alivianar un poquito ahora por lo que tú acabas de comentar. El domingo, Daisy, yo sé que estás escuchando, tú llamaste a un programa y dijiste, me hiciste llorar, Carlos Piñero. Yo te voy a contestar, David, también a mí me hizo llorar. Porque recordamos 3 horas de la Sonora Matancera. Todo bolero. 21 participantes de la Sonora Matancera estuvieron allí. Ella llamó al programa y dijo que estaba llorando, pues, porque le recordaba su época pasada. Yo también lo lloré igual que tú, porque recordar la Sonora Matancera es traer al recuerdo en este momento, vivirlo en este en estos años del 2013. Estoy contigo en ese sentido. De los 21 personas que cantaron allí, todos cantantes, 18 personas nacieron entre el año 20 y el año 29. Imagínate. Todos nacieron en los años 20. Los únicos 2 hombres que nacieron antes fue Bienvenido Granda, que nació en el año 1914, Daniel Santos, que nació en 1915. Y hubo, ¿aló? Sí. Y hubo una cantante que no se dijo la edad. Voy a tararear algo de ella para complacerte, Daisy, porque sé que te va a gustar. Se llama Gloria Díaz. No se dijo la edad de ella. Cantó con la Sonora Matancera y cantó este tema. Por favor, me disculpa porque yo no soy cantante, pero la voy a tararear para complacerte. La ira ira ira la ira ira ira ira ira la ira ira ira ira la ira ira ira ira ira la ira ira ira ira ira ira ira ira la ira ira ira ira ira. ¿Qué pasa el próximo? Gracias, hasta mañana. Ay, hermano, gracias a ti. Bueno, aquí está, ¿no? La participación de nuestra audiencia. Este es su programa, ¿no? Hay de todo aquí. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Hola, Randall. Es Sonia. ¿Cómo estás? Sonia, estamos bien, estamos bien. Estamos contentos, sobre todo contándole claro. Las horas a los gringos para que se terminen de largar para el carrizo. Claro, pero fíjate, yo ayer en la tarde escuchando a nuestro presidente, al hijo de Chávez, me sentí tan reconfortada, me sentí tan patriota, tan venezolana, tan alegre. Pero fíjate, yo hubiese sido más radical, yo los hubiese expulsado a todos, no solamente a tres, a toditos. Lo que pasa es que de esos tres es que se tienen las pruebas. Exacto. Pero a los otros lo estamos cazando. Claro, claro. Pero fíjate, hay una cosa, ¿no? Hay un dicho muy popular que dice que quien calla otorga. Ajá. Hay gente que está muy calladita, que no ha hecho ningún tipo de pronunciación. Yo me imagino que deben estar en el aeropuerto limpiándole los zapaticos, cargándole las maleticas. O haciendo un potazo para colaborarles con la economía gringa. Llorando, exactamente, para despedirlos. Pero así es que tienen que hacer. Y yo coincido contigo. Todos esos apátridas, sean de donde sean de derecha, sean de los que se ponen la boina roja, como tú dices, para hacerse, a esos hay que enjuiciarlos y hacerle un juicio público y que todos sepamos quiénes son, porque tenemos que saber quiénes son esos apátridas y traidores que se prestan a esas cosas. Claro. Nosotros somos herederos de Bolívar, hijos de Bolívar. Y Chávez dio la vida por este pueblo y nos abrió los ojos y nos dijo lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer. Y hoy nos sentimos de verdad confortados. Y sabemos que estamos enfrentando una guerra económica de la más cruel, porque de verdad todo eso está bien planificado. Y quienes se presten desde aquí de Venezuela, sean del lado que sean, tienen que ser enjuiciados. Y tienen que llamarse gente de verdad con valores patriotas, que quieran de verdad a Venezuela, que quieran esta patria. Porque ya nosotros sabemos qué están buscando con eso. Esto no es nuevo, esto sucedió en Chile, esto ha sucedido en todos lados. Esto nos sucedió a nosotros mismos en 2002, 2003. Nosotros hemos aguantado con todo el cuerpo, como dice un amigo mío, tantas cosas. Entonces seguimos enfrentándonos a esta situación, pero sí es doloroso, sí duele y da como asquito, de verdad, la gente que está callada y que dicen ahora se metió en un problema, o como publica hoy Últimas Noticias, ¿no? Que ese bodrio es de lo último, que publica otro cable pelado con Estados Unidos. Esto no es ningún cable pelado, esto es una situación bien seria y que nos compete a todos los venezolanos que sabemos y que tenemos que defender esta patria. Un abrazo, Randall, y muchos cariños y feliz día. Feliz día para ti también. Hay más participación, pero vía Twitter. Aquí nos escribe en @laventanaabierta Liliana Domínguez. Nos envía una perlita, ¿no? De otro de los que se dice venezolano. Aquel señor cantó una cosa que decía como que no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista, yo me quedo en Venezuela porque soy optimista. Y agarró, terminando de grabar ese disco, se fue para el Carrizo. Sí, vale. ¿Ah? Terminando de grabar el disco, se fue a vivir a España. Estamos hablando de Carlos Baute, un mediocre cantante que solo pudo hacer fama en España, donde cualquiera triunfa. Digo, donde cualquier mediocre triunfa. Lamentablemente los medios españoles son así, les dan cabida a cualquier cosa mediocre. Y este señor solo pudo hacer carrera y fortuna allá, porque aquí en su país de verdad era tan malo que... Imagínate, este señor era tan malo que empezó imitando, pero al estilo venezolano, a Carlos Vives. Todos recordamos eso, él trataba de hacer una fusión, como hizo Carlos Vives, una fusión de ritmos tradicionales colombianos con ritmos modernos. Eso lo empezó haciendo Carlos Vives. Ahora, cuando inició su carrera, Carlos Baute intentó copiar a Carlos Vives haciendo una fusión de música tradicional venezolana con ritmos modernos. Bueno, tan mediocre es que para eso queda. En todo caso, ahora ha dado sus declaraciones. Imagínate, un ser mediocre como el que ya venimos describiendo ha dado unas declaraciones de lo que no sabe, y ese es el problema de cuando un artista ignorante en asuntos de política se mete en ese terreno. Ha dado unas declaraciones allá en España diciendo que el problema del desabastecimiento es culpa del gobierno. Bueno, y es que el señor Carlos Baute vive aquí, como para saber eso. Y más allá de que viva o no aquí, el señor Carlos Baute conoce, me imagino que lo conoce, pero en medio de su ignorancia lo que hace es decir lo que su cerebro malformado le argumenta. y sencillamente no conoce o no utiliza como argumento el hecho real de que contamos con una economía donde predomina el capital privado, donde los distribuidores y productores de alimentos constituyen el 70% del global de lo que significa el aparato alimentario de nuestro país, y que solo el Estado tiene el 30%, donde además en ese 30% contamos con saboteadores como el que fue expulsado ayer del mercado bicentenario de Plaza Venezuela. Además, que tenemos una minoría en la cadena de distribución y producción de alimentos, tenemos saboteadores internos. Pero en el 70%, que es el grueso de la producción nacional, tenemos a toda esa fila de disque empresarios, que no son más que ladrones disfrazados de empresarios, atentando contra la seguridad alimentaria de la patria. Esto lo desconoce el mediocre de Carlos Baute, y sin embargo abre su bocota y los medios que lo replican y se prestan para esto, para atacar al gobierno venezolano. Es decir, lo que queremos reflejar con esta notica de que nos envía por acá Liliana, es que los mensajes, los ataques, vienen por todas partes, hasta de las bocas más mediocres del mundo salen ataques contra nuestro país. Por eso el llamado, igualmente, alerta, pueblo, porque estamos siendo víctimas de asedio por donde quiera que levantemos la cabeza. Hay que estar unidos, ¿eh? Sobre todo unidad. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día, Randolph. Hola. Omaira Borges. Hola. Omaira, ¿cómo te va? Muy fino. Buenísimo. Un besito para ti, un besito para Luis, un besito para todos. Eso. Aquí tengo un libro que se llama Morbo, Manipulación y Negocios, las armas del país contra Chávez, de Fernando Casado. Uh-huh. Bueno, lo que estabas diciendo tú de la noticia, lo de Carlos Baute, ahora aparecen dos reyes, ponele Carlos y Alicia Machado y Carlos Baute, los dos ligaditos. Otra cosa, Randolph, lo que estabas hablando de las noticias, que es... Mira, en la mañana yo voy al Central Madrileño de San José. Bueno, eso es como una marabunta que llega la gente y se lleva de 5, 7, 8, 9 paquetes de lo que tengan ahí. De lo que supuestamente está desabastecido. Entonces, yo voy para la puerta y digo, ¿tú crees que esto, los que tienen más felices son a quién? A los portugueses centroamericanos, cuando ellos ven por las cámaras esa marabunda de gente que llega ahí, cada persona que llega ahí, solamente ese supermercado, de toda la gran red que ellos tienen. Uh-huh. ¿Ves? Y cada persona llega ahí con 3.000 bolívares, uh-huh, a dejárselo depositados a ellos. Y la otra cosa que tenían ahí es que el azúcar la están recogiendo del piso. Están recogiendo el azúcar y después las meten otra vez en las bolsas. Entonces, bueno, ese es un puntito para que no sé si ahora va a Sanidad a revisar, o eso no le compete a Indepave, sino es algo de Sanidad. Vayan, okay, a ver todos los que se caen en el piso, ellos lo recogen y lo revenden otra vez. Y no es porque los empleados lo recojan, es que la persona que está ahí encargada los manda, un supervisor que anda por ahí viendo, mira, recoge eso, y vuelve a embolsar. Así mismo, delante de todo el mundo, y la gente comprando sus cosas, su harina, su azúcar, su lo que ellos quieran, ahí haciendo la cola como locos, todo eso. Y lo de los gringos. Mira, mucha gente de aquí viene, trabaja. ¿Tú lo has visto? Aquí, en Venezuela. Todo el mundo trabaja, manda remesas a los estudiantes de Estados Unidos, a los estudiantes de no sé dónde, a los estudiantes de no sé dónde más. Pero vienen a buscar la plata aquí vienen a buscar la plata y la mandan para afuera. ¿Por qué los Estados Unidos ahorita y Europa está quebrado? Porque no tiene a quien robar. Después que llega Chávez, 14 años, y le pone un parado. No, ¿qué te pasa? A mí me traen mi oro. Mi petróleo se va a vender a tal precio. Y aquí ustedes no van a hacer lo que les da la gana. No van a venir a vender al país. Esos países quebraron. Claro. 14 años de Chávez mandando en Latinoamérica y en el mundo, esos países quebraron. ¿A quién están robando ahorita? ¿A quién querían asaltar? A los países árabes. Así es. ¿Por qué? Porque es lo que quieren asaltar esos países ahorita. Porque no tienen plata. Y eso era lo que ellos iban a hacer. Le detienen la guerra y explota esto. Y cae. No tienen a quién robar. Esos son unos ladrones acérrimos a sueldos. Vale, Randall, cuídate. Bueno, gracias. Tenemos otra llamada, buen día. Buen día, Randall. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, Teresa? Bien, mira, Randall, te felicito por el comentario que has hecho acerca de lo Carlos Mauve. Ajá. Me parece excelente tus palabras, de verdad. Por otro lado, ya Capriles y Meserán y toda esa gente, María Conchita, están vendiendo sus propiedades y ayudando a su gobierno allá en los Estados Unidos. O sea que tienen ya un pequeño alivio por ese lado. Y sinceramente felicito al gobierno, al alto mando militar, al presidente de la Asamblea Nacional, también por el acto ayer en el estado Falcón, y sobre todo el discurso que dio este militar que se me olvida cómo se llama, un discurso valiente, patriota, como te digo yo, como con esperanza, lo hace a uno reactivarse pues en todas sus cosas. Y también un abrazo al general Barrientos, que a mí me parece que está haciéndolo bien y va a ir mejor. Y Randall, yo quisiera preguntarte, porque a mí eso yo no lo entiendo, no lo tengo claro, no entiendo. Porque por un lado tú te reconcilias con alguien que tú quieras reconciliarte y eso, pero por otro lado aquí se habla de reconciliación con el país o con los otros sectores. ¿De qué reconciliación se habla y cómo se haría eso? Sinceramente no lo entiendo. Gracias y buenos días. Buenos días. Mira, hablar de reconciliación es un tema que obligatoriamente pasa por el arrepentimiento de la parte que ha hecho la ofensa. Es decir, nosotros tenemos desde el año 2001, cuando se hizo el primer paro patronal contra el gobierno del presidente Chávez, nosotros hemos tenido una serie de ataques graves, uno más graves que otros, por parte de nuestra oposición, que incluyen igualmente acciones como esta, que fue develada ayer con estos funcionarios gringos, incluyen acciones de vender la patria, de traicionar la patria. Incluyen asesinatos, golpes de Estado, paros, sabotajes patronales, desconocimiento de las leyes, caos y desorden público, especulación, desabastecimiento. Imagínate la cantidad de atentados contra la paz de la nación que ha cometido la oposición venezolana con sus diferentes actores. Hablar de reconciliación, y esto lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, tiene que pasar primero por un proceso de mea culpa, de que la parte que nos ha hecho daño al país, que nos ha causado tantas muertes, que nos ha causado tantas pérdidas económicas, morales en el país, ofrezca sus más sentidas disculpas. Y no solo basta disculparse, cosa que no han hecho en principio, ¿eh? Porque hasta el niñito que se porta mal a veces te pide disculpas, aunque vuelva a hacer la travesura. Pero por lo menos te ofrece disculpas, cosa que no ha hecho nuestra oposición. Pero además de la disculpa, tiene que venir un propósito de enmienda. Decía aquel viejo adagio del Imperio Romano: la esposa del emperador no solo debe ser honesta, sino que debe parecerlo. La oposición no solo debe pedirle disculpas al país por todo el daño que nos ha hecho, los líderes de oposición, por todo el odio que nos han inoculado, por toda la rabia que le han envenenado a nuestros connacionales, sino que también deben hacer creer al pueblo que de verdad están arrepentidos y no están ni siquiera cerca de parecer arrepentidos de lo que han hecho. Todo lo contrario, siguen conspirando contra la paz de la nación. Entonces, ¿no puede haber una reconciliación con esta gente? ¿O es que qué? ¿Nos vamos a reconciliar con el que tiene un puñal que nos va a clavar la espalda en la medida de que nos descuidemos? No podemos. Lamentablemente, no están dadas las condiciones en nuestro país para que haya una reconciliación con ese sector perverso que sigue conspirando contra la paz de la nación. Son las 10:53 minutos. A ellos les dedicamos este tema también. El poeta del Morralito, en son de sorna, pero con mucho piquete humorístico, les canta Los hijos de Superman.

¿Saben que Mercal está vivo? Sí, Mercal está vivo. Se ha dado un impulso a esta estrategia de distribución de alimentos y hoy hay 101 operativos de Mercal que se realizan este martes en todo el país. Estas declaraciones fueron suministradas esta mañana por el viceministro para la alimentación, Carlos Franklin, quien informó que se distribuyen hoy 529 toneladas de alimentos. En Petare, no sé si a esta hora ya todavía está, pero estaba activo, un punto de 24 toneladas de rubros con un subsidio de entre 70% y 80%. Por otra parte, tenemos que de estos, podemos destacar hoy martes, 67 de estos 101 operativos, 67 que se realizan en diferentes estados del país, en los estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Delta, Amacuro, Falcón, Guárico, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Yaracuy. En el área metropolitana de Caracas también se instalaron dos mercados a cielo abierto, uno en la Plaza del Cristo de Petare, que ya lo mencionábamos, esto en el municipio Sucre del estado Miranda, y el otro en la primera calle de Propatria, en la parroquia Sucre en Caracas. Así tenemos para la gente que está en el distrito capital estos dos puntos, uno en el este del este, en Petare, y el otro en el oeste del oeste, en la parroquia Sucre. Atentos porque Mercal volvió y volvió para quedarse, esperemos, ¿no? Para hacerle la guerra, la contraofensiva a esta guerra económica que nos han declarado. Por otra parte, otro que volvió, apareció, yo creía que ya se había convertido en una leyenda urbana, ¿no? Es la gente de Conatel. Apareció Conatel, sí señora, sí señor. El día de ayer, el presidente de esta institución, del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, señor Carlos Maldonado, apareció y nos trajo la noticia, la buena noticia, de una sanción administrativa, una nueva, contra la planta televisiva Globovisión. ¿Usted cree que no, cambiaron de directiva, salieron el poco de palangristas que estaban allí trabajando y ya se acabó la cosa? No, no, no, no. Ellos siguen fregando la paciencia, siguen trabajando, haciéndole el favor mediático al imperialismo, haciendo el mismo plan, pues, que estaba la señora Kelly, el señor David y la otra señora Elizabeth, ¿no? Los expulsados. Bueno, ellos siguen haciéndole el mismo jueguito, pero desde los medios de comunicación. El señor Carlos Maldonado anunció que hay una nueva sanción administrativa contra la planta televisiva Globovisión, esta vez por la transmisión de un programa en el cual se exaltaba el acaparamiento y la escasez, y además se malinformaba al país sobre esta situación. Las sanciones podrían alcanzar hasta el 10% de los ingresos brutos de esta planta televisiva, que nuevamente incurre en estas faltas a la ley de responsabilidad en radio y televisión. Nueva multota para Globovisión. Por lo visto, esta gente no aprende. Más que no aprende, es no querer entrar por el hilo democrático. Aquí ya hemos manifestado y se ha demostrado abiertamente cuán respetuosos de la libertad de expresión podemos ser, y ha sido el gobierno revolucionario, mira, al límite de lo absurdo, ¿no? De permitir cosas absurdas, como por ejemplo lo que sucedió con el audio este de que apareció este fin de semana imitando al presidente Chávez y todas estas basuras que han hecho, ¿no? Hasta los límites más irracionales se ha permitido el libertinaje mediático, que no es libertad de información ni de opinión, es libertinaje mediático. Y bueno, estos señores ya insisten en seguir violando las leyes. Esto sí que no se puede permitir. Por tanto, bien merecida la multa que le han aplicado a la gente de Globovisión. Les indicamos que siguen disponibles las líneas telefónicas, el 562-7949 y el 562-3953. Entre tanto, leemos mensajes que usted nos envía a nuestra cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Erasmo Ledesma nos escribe y dice: estos funcionarios gringos siempre desestabilizando aquí y en el mundo, actúan como promotores de guerra y la ONU guarda silencio. Liliana Domínguez nos dice: tengo dos carreras, un máster y limpio inodoros. La confesión de un español, ¿será que esto lo leyó Carlos Baute? Bueno, se refiere a una noticia que aparece en diferentes portales de un español que a través de Twitter está residenciado en este momento en Reino Unido. Tiene dos carreras, un magíster y está limpiando pocetas en Reino Unido. Estoy indignado a buena parte de la población española, unos solidarizándose, otros que no entienden por qué esta situación está pasando allá en España. Y creo que a Carlos Baute se le olvidó leer que la cosa en España está cada vez peor. Davis nos dice: se hunde Estados Unidos, y nos envía una nota de Aporrea donde nos refiere lo que ya nosotros habíamos comentado sobre esta implosión que está sucediendo en las instituciones del Estado norteamericano, donde más de 800.000 personas serán mandados a vacacionar, pero sin pagarle nada. Sin pagarle nada, porque no hay plata para pagarle a los empleados en Estados Unidos. Davis también nos dice: mientras Estados Unidos se hunde económicamente, aquí los habitantes de Baruta nos hundimos en caos, basura e inseguridad. ¿Y el alcalde? Nos quedamos con esa. ¿Y el alcalde? Llamada telefónica. Por a la otra. Llamada telefónica, buen día. No, se nos cayó la llamada telefónica. Bueno, recordamos en todo caso el... ¿Qué pasó? El 562-7949 y el 562-3953. ¿Nos acompaña usted hasta ahora o qué, Carrizo? ¿Nos acompaña o sencillamente vino por trámites administrativos? Ando buscando la chica que sea más bella. Esa García está de vacaciones. Esa García. Toma, siéntese ahí un rato, hermano. Siéntese ahí un rato. Mira, pero no. Anda apurado. Ah, bueno, pero entonces se va a tener que esperar igualito. Sí, bueno, como le estábamos informando, tenemos los números telefónicos 562-7949 y 562-3953 para que usted establezca la comunicación. Y fíjese que además de toda la campaña de sabotaje que se ha hecho con el tema económico, con este tema de la injerencia de los gringos en nuestro país, con la traición a la patria en la cual han incurrido diferentes joyitas de la picaresca nacional, tanto de un lado como del otro, tenemos que sigue la campaña en contra del transporte, y este caso nos trae al Metro de Caracas. Jaime El Trudy, ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, denunció este martes una campaña de ataque sistemático que se orquesta desde la derecha fascista contra el Metro de Caracas. Durante un acto de la entrega de ejemplares de la Constitución Ilustrada, el ministro manifestó que dicha campaña negativa tiene como objetivo crear zozobra y tratar de inocular desestabilización y desasosiego en la población. Catalogó de extraño el incidente que se generó días atrás con las escaleras mecánicas en la estación Chacaíto de la línea 1. Estamos investigando. Casualmente, cuando se acercan las elecciones, comienzan a ocurrir incidentes sospechosos y extraños. Y esto no es primera vez que ocurre en el Metro de Caracas. Te va a participar, camarada. Lo veo ahí con intenciones. Tiene algo que decir. Osvaldo Rivero, Mango, por acá. ¿Cómo le va, hermano? Hola, buenos días, Rando. Buenos días a toda la audiencia de este programa, de los más escuchados de la radio en el horario de la mañana, y por supuesto, bueno, a todos esos guerreros revolucionarios que siempre están en sintonía. Precisamente lo que tú comentas referente al problema del transporte en Caracas, casualmente el alcalde mayor, Antonio Ledezma, electo con una votación democrática, sí, con un Consejo Nacional Electoral democrático, casualmente en días anteriores venía y presentó un informe técnico del Metro de Caracas. Ahora, ¿cómo el alcalde Antonio Ledezma tiene acceso a información confidencial interna del Metro de Caracas? ¿Tú quieres que yo te responda esa pregunta? Quisiera que tú me la respondieras, y quisiera que me sacara otro interrogante. Casualmente, después de las declaraciones del alcalde Antonio Ledezma, se genera una situación de incertidumbre, digámoslo de esa manera, de especie de sabotaje, digámoslo así, bueno, en el Metro de Caracas. Hoy hubo una, línea 1 y línea 2, tenían un retraso terrible en tempranas horas de la mañana, cosa que no se había visto en todos estos días. Tenía rato que no habían retrasos con paralelos en las dos líneas principales de, uh-huh, de transporte público, ¿no? De este transporte masivo. Y yo te respondo una cosa en la pregunta que tú hacías. Recordamos que antes de la llegada de la revolución, el metro de Caracas estuvo a punto de ser privatizado. Correcto. Y una de las personas que gobernaba Caracas para ese entonces era Antonio Ledesma. El mismo que canta y pinta, en toda, hermano, esa ola privatizadora, cuando se privatizó la CanTV, cuando se privatizó la electricidad, los servicios básicos, se quería privatizar el metro de Caracas. Estuvieron a punto de privatizar PDVSA también. Pero en el caso del metro de Caracas, ahí gobernaba Antonio Ledesma, lo que se conocía antes como la gobernación de Caracas, ¿no? Correcto. Y este señor tenía altos intereses y además todavía tiene gente. Y siendo alcalde dentro, de Libertador. No, pero es que dentro de esta dictadura, pero entonces lo que lo logrado que este comunismo que no permite que exista la libertad de organización, dentro del metro de Caracas existe un sindicato ampliamente conocido opositor, o sea, son opositores frontalmente. Existen tres sindicatos, dos que están con la revolución y uno que es de la oposición, ¿verdad? Uno que viene, que es donde viene Nicolás Maduro, donde viene Reinaldo García, donde viene una serie de dirigentes del metro de Caracas, este Torrealba, que es diputado, que vienen de un sindicato revolucionario de los años 80, que estaba enfrentado precisamente al sindicato patronal ADECO Copellano, que dirigía el Colegio de Ingenieros. Por cierto, lo dirigía el hijo de Luis Miquelena, ¿verdad? Y luego se forma otra fuerza sindical dentro del metro revolucionaria, después del nacimiento de la revolución, se forma otra fuerza sindical y es el tercer sindicato. Existe un sindicato que está con los intereses que juegan para la oposición y dos sindicatos que están con la revolución. Recuerda que cuando el paro petrolero, también el metro fue, lo pararon y hubo una huelga de trabajadores del metro que se unieron a PDVSA, porque ellos también se consideraban que lo que los meritócratas. Los es la cosa, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Mira, tenemos una llamada por allí en espera, vamos a ver si todavía se mantiene en línea. ¿Tenemos por allí? No, fue. No la tenemos. Lo que sí tenemos es su participación vía mensajería. Vía mensajería, no, más bien vía Twitter. Nos dice por acá, Davis, el próximo 4 de octubre deberían pasar en cadena nacional el cierre de campaña de nuestro máximo líder Chávez. Recuerda que hace un año, ¿no? Aquel cierre de campaña bajo el palo de agua. Eso se cumple ahorita el 4. Ahorita rapidito, y no nada más eso, sino la foto que le ha dado la vuelta al mundo de Chávez bajo la lluvia. Sí. Cuando les caen las gotas. Eso fue ese día justamente, bueno, se va a cumplir un año de eso. Que creo que fue el cordonazo de San Francisco, si no me equivoco, ¿no? Que la gente está diciendo que era el cordonazo de San Francisco, que se realizó ese día. Cómo no, y bueno, ese memorable, ¿no? Aquel cierre de campaña con el llenazo de las siete avenidas. Bueno. Nuestro líder Chávez, y con todo esto del audio que apareció en estos días, yo creo que lejos de bajarnos la moral como revolucionarios, como pueblo organizado que ama a Chávez, yo creo que lo que han hecho es que nos apeguemos más, nos aferremos más al ideal que nos legó nuestro comandante eterno, y eso le va a salir el tiro por la culata al mismo JJ Rendón, que no calculó este impacto en la gente, que lejos de hacerle caso a un audio falso como el que pusieron en internet en estos días, eso lo que hizo fue revolver estos sentimientos que estaban como un poquito aletargados, estaban un poquito bajos por todo lo que ha sido esta guerra económica de alto impacto que nos sigue castigando, pero lo que hizo fue despertar ese fervor chavista en cada uno de nosotros. Yo te recuerdo que precisamente en cuanto a eso, ahí en el día de ayer los humoristas Laureano Márquez y usted le sigue llamando humorista, le sigue dando ese crédito. Usted le sigue dando ese crédito. Los señores Laureano Márquez y el otro chico, Emilio Lovera. Que han hecho más real a costa de la revolución. Muchachos, han hecho más hasta para tirar para el techo. La revolución les ha llenado las arcas a estos dos personajes. Sobre todo Laureano Márquez. ¿Cómo no? Que ha recibido cualquier cantidad de apoyo de entes gubernamentales para producciones teatrales y todo lo demás. Lo han llevado a festivales internacionales que ha ido con el con misiones del gobierno. Y ahora, bueno, él se mantiene allí y se le respeta su posición política, pero de llegar a esta cochinada, pues es una cochinada, una barbaridad, que el pueblo, como dicen por ahí, el pueblo tiene la factura, Randall. La tiene así y va anotando. O sea, cuando llega el momento de pasar la factura, se la pasa con intereses y demás, ¿oyó? O sea, no, usted hizo esto. Como dice un grupo uruguayo que se llama Masiega, dice, cuando pasemos la cuenta, ¿con qué nos van a pagar? Ah, no van a tener con qué pagar. Y no van a tener con qué pagar. O sea, la historia, el tren de la historia es algo muy importante, se va pasando poco a poco. Y, ¿pero qué dijo Laureano sobre eso? Porque hay una situación allí que algunos voceros oficiales dicen que fue Laureano Márquez, Emilio Lovera, que generaron esta situación, que es un montaje de ellos, que fue un montaje de estos señores, y ellos le respondieron a Nicolás Maduro, no le respondieron a otras personas que hicieron el señalamiento, sino que le respondieron directamente al presidente Nicolás Maduro. En el día de ayer, sus cuentas Twitter están... las he revisado. Sería bueno que las revisaras y chequearas eso por allí. Pero así como eso, vienen otra serie de operaciones psicológicas, random, otra serie de elementos que van a generar situación de confusión. Pero el llamado, ayer yo lo decía en el programa, en Oye, ¿cómo va? Yo comentaba precisamente sobre la situación que tenemos en este momento de guerra económica. Escúchese bien, de guerra económica. Este término no lo puse yo. Esto es una línea, una dirección de la revolución. Este fue el presidente Nicolás Maduro que mantiene estos términos y yo lo comparto. Porque esta guerra económica no es nueva, Randall. Esto tiene bastante tiempo. Sí, cómo no. Que está, la han agudizado ahorita porque ellos consideran que llegó el momento de derrocar el gobierno. Bueno, se decidieron hacerlo. Se decidieron hacerlo y a radicalizar las acciones. En el día de ayer, Antonio Ledezma y el señor... el viajero del estado Miranda, el gobernador viajero, el gobernador ausente estuvieron en Montalbán, aquí en un municipio de Libertador, en un meeting ahí con sus seguidores en Montalbán. Y ahora Montalbán queda en Miranda, no me entero de bueno, eso. Bueno, yo sabes que existe un Montalbán en Miranda también, que es un pueblito, que se llama Montalbán. ¿Será que se confundió? Se confundió. Le dieron la dirección que no y era. Y pero chicos, se repite la misma situación. Yo no sé cuándo le iremos a poner de verdad esto una situación de orden público. Yo creo que ahí la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad tienen que tomar medidas en el asunto. Ayer la misma situación que se presentaba, fueron a provocar grupos armados de la policía de Miranda, el equipo de seguridad del el muchachito Caprichito, que tomaron Montalbán como si fuera la Policía Nacional o la Guardia Nacional. Tomaron todo Montalbán con pistola en mano, escopeta en mano y todo lo demás, pues supuestamente el chavismo iba a acabar la fiesta. Señor, mire, a ustedes están entrando a todos los barrios de Caracas tranquilamente y nadie le ha echado una piedra, nadie le ha achacado nada, no le está pasando nada, nadie le está haciendo nada, porque no lo están tomando ni en cuenta. No, y o sea, sobre todo porque este pueblo está organizado. Claro, pues ellos quieren generar el disciplinado, show. Este pueblo es disciplinado. Si ellos van a provocar a nuestro pueblo sabrá cómo responderle, claro, en el momento adecuado. Pero mientras tanto, bueno, hagan su fiesta, hagan su bochinche. Lo dijo Diosdado. Sin provocaciones. Lo dijo Diosdado. Cuando aquí, si aquí llega a suceder, o si llegase a suceder algo, el pueblo sabe para dónde va a ir. Claro. El pueblo no va a agarrar como en el 89, que fue para los locales comerciales. Ni fue para, no, aquí el pueblo sabe para dónde va, Randall. Aquí la gente sabe para dónde va. Así es. Hermano, música. Placer haberlo tenido por acá con nosotros. Seguro que sí, Randall. Hablando de, bueno, de todo un poco en esta parte del programa. Pero invitándoles también para que escuchen a las 7 de la noche el Oye Cómo Va, que seguramente... A las 7 y 10, porque antes Oye Cómo Va viene marcando zona, y en el transcurso de marcando zona, después de Oye Cómo Va, algún reportero hace alguna llamada, pero 20, 30 minutos que dure el programa pueden hacer una llamada. Vaya Mango, gracias por la visita. Nosotros vamos a la pausa musical. Vamos a hacerles un regalito... de esos que ocasionalmente en la ventana les brindamos a nuestra audiencia con Jazz del Bueno. Este es un clásico de Glenn Miller. Stardust, se pronuncia en español, polvo de estrella. Thank you.

Música de la patria. Instrumentos que destacan allí. Maraca, cuatro, bajo y sobre todo el arpa de Leonard Jácome, que nos presenta este popurrí número uno para abrir esta parte del programa. 11:35. Leemos un mensaje a través del Twitter. Mildred de Carrasquel nos dice: manipulan con audio matriz. Manipulan con audio matriz de escasez de psicología de fin de mundo, pero el pueblo chavista seguirá con nuestro comandante Chávez. Nos comenta Erasmo Ledesma: ya lo declaraba en días pasados el presidente Putin. Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades y además los han quebrado en su economía. Por cierto, que habla del presidente Putin, Erasmo, la Academia Rusa envió una postulación de Putin al Premio Nobel de la Paz. La Academia Internacional de la Unidad Espiritual del Mundo nominó al presidente ruso Vladimir Putin para el Premio Nobel de la Paz en 2014 por su papel de pacificador en conflictos como el de Siria. El titular de la Academia, Georgiy Trapezinov, destacó la activa mediación de Putin en situaciones extremas como Beslán, al oeste del norte, Osetia del Sur y Siria. Además dijo, al exponer la iniciativa durante una rueda de prensa, que la solicitud fue enviada al Comité del Nobel el pasado día 16 y recibida el 20. Esperemos que la nominación, y si lo gana el premio Nobel Putin, no lo lleve a hacer las mismas acciones que está haciendo Obama. Porque ya el desprestigiado premio Nobel de la Paz, gracias a Obama, gracias a hombres como Obama, oye, de verdad que no goza de la mejor reputación en este momento. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Bueno, buenos días, Hernando, y a todos los oyentes. Soy yo, el otro yo, el doctor Merengue. ¿Cómo estás? Bien, mira, la canción del grupo Vive, ¿no?, de Mérida, esta es de la nueva trova cubana de Nicola, no me acuerdo el apellido de él, Nicola, es un cantante cubano. Ahora mira, lo que dijo la otra oyente, la señora, no me acuerdo el nombre, que ella dijo que nosotros estamos con reconciliación, que la reconciliación con la, que habla de diálogo y tal. Yo le quiero recordar a ella que lo mismo sucedió en el gobierno de Salvador Allende, pero que la democracia cristiana se anexó a la unidad popular. Fíjate, la democracia cristiana es la derecha de ella, y fíjate, traicionó al final. Sí. Ahora mira, yo he visto que en nuestra revolución, sobre todo la clase obrera, no ha dado ese paso adelante, ¿vale?, que se necesita para romper la lógica capitalista. Fíjate, ellos lo que hablan es siempre de reivindicación. Fíjate, yo recuerdo que la última vez que estuvo el presidente allá en Guayana, en la empresa metalúrgica de Guayana, el presidente se hizo esta pregunta: ¿Y qué pasó con la otra planta que yo di los recursos para ampliar las aguas abajo, la producción de aluminio y no sé qué más? Entonces, con los sindicalistas, estos sindicaleros, uno de ellos llega y le dice: no, presidente, desde hace 2 años esto no se ha podido hacer porque se necesitan más recursos para tal cosa. Entonces el presidente, mira, yo hubiera sido el presidente, bueno, yo olvido ahí de que soy presidente, y a este sujeto le hubiera dado una patada por el tú sabes dónde rápidamente. Entonces ahí saltaron los otros dos sindicaleros y pidieron más real. Sí. No, el presidente, que necesitamos tantos dólares, tantos millones. No, y cómo pide esta gente, además. Sí. Ellos creen que, bueno, piden lo imposible para que le den un poquito más. Sí, y mira, nosotros tenemos que ya romper la lógica capitalista. Es sí. Más producción de alimentos, en la producción de alimentos, en todo hacia adelante. No seguir haciendo lo que está haciendo, lo que yo vi en Bicentenario. No hay leche, pero hay el migur. Ajá. El migur hasta el tope, pues. Sí. Bueno, Randall, gracias. Bueno, hermano, gracias a ti por la llamada. Mira, por cierto, imputaron a dos comerciantes aquí en Caracas por acaparamiento de 231 bultos de papel higiénico. Ah, que no hay papel toalé, pero tenemos patria. Bueno, aquí están estos señores. Esto es culpa de Maduro. Esto es culpa del gobierno revolucionario. Es culpa de los acaparadores, como por ejemplo este señor Lee Min-sen y Marco Singh, ya usted por los nombres más o menos tiene idea, por estar presuntamente vinculados con el acaparamiento de 231 bultos de papel higiénico incautados el pasado 25 de septiembre en dos locales comerciales ubicados en Catia, parroquia Sucre, del municipio Libertador. En las respectivas audiencias de presentación, el fiscal de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas, Víctor Vaquero, imputó a dos hombres por el delito de acaparamiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Actuaciones del gobierno contra los que nos quieren sabotear la economía. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, llamare, ¿cómo estás? Ah, mira quién llama. Mira, chico, yo no sé, tú eres ventrílogo. ¿Cómo? ¿Por qué? Vi que tenía la voz ahí de mango, ¿no? Sí, lo tuvimos hace un rato por acá, que pasó a visitar. Sí, que era, este es ventrílogo, pero ha dicho lo que era. ¿Tú sabes que este señor si tiene 200 no sé cuántas miles cajas de papel furulo? Es porque tiene mucho cutis, ¿no? Para poderlo repartir. Papel furulo. Papel furulo, ¿no? ¿Sabes que el papel furulo? Sí. Para la gente que nos está escuchando, ajá, no hay ningún sarcasmo, sino el papel furulo, el que sirve para limpiarse el cutis. Ajá. No vayan a pensar mal. Claro. Y sobre todo a esta gente que sacaron de acá del grandotote aquí de Plaza Venezuela. Oye, qué bueno que lo sacaron, porque ese señor estaba acostumbrado a que uno hiciera cola y hablara mal. No, y además de esto, el señor que estaba gerenciando el espacio allá de Plaza Venezuela, sí, no estaba cumpliendo con su deber. Y muchas de las cajas registradoras que no estaban en funcionamiento fueron tomadas por la gente de la milicia. Por supuesto, es así que tiene que ser. Y así de repente, si el metro no nos para, agarramos el metro. Si nos para la línea aérea, agarramos los aviones. Así es. Y así es, y así que se va acostumbrando la gente. Pero yo estoy muy un poco nervioso, porque los gringos me están quitando la chamba. ¿Cómo es? Yo soy hermano de Salazar el espía. Ajá. Entonces me están quitando la chamba. Entonces por eso fue que escribí, créalo si le da la gana, los gringos me están quitando la chamba. Atentamente, el espía Salazar. Y usted se ofreció además como voluntario para oder el parque en los Estados Unidos. Ya lo leíste. Ajá. Yo me ofrezco como, necesito que me acompañe, ofrezco voluntario para oder el parque allá en los Estados Unidos. Pero sabes que cerraron muchos parques producto de la crisis. Sí, no solamente eso, sino yo tengo unos amigos que no van a cobrar más nunca. Sí, no pueden cobrar más nunca. Ese es otro gran problema. El sábado hubo una señora que iba echando peste, ¿no? Porque, y yo dije, señor, ¿qué le pasa a usted? No, que no hay esto, no hay lo, pero usted tiene leche, tiene papel, ¿cómo se llama? Tiene papel furulo, lleva carne, lleva pollo, ¿y por qué se está? No, porque hay que hacer cola. Bueno, ¿Y cuál es el mercado donde usted no tiene que hacer cola? Usted llega directamente y Mercado Libre, ¿no? Al aire libre. No, el de internet. Ahí hay menos de 200 bolívares y todavía está llorando. Sí. No, porque este país no sirve. Tiene razón, este país no sirve. Porque la gente que está viajando ahorita actualmente ya acabaron con los pasajes. Ellos mismos acabaron con los pasajes. No le dieron pasaje a nadie. Está buena la cosa. Te digo. Bueno, mi hermano, gracias por la llamada. Suerte. Hay otra llamada por aquí. La recibimos. Buen día. Hola. Buen día, ¿no? Mira, lo que sí le vamos a dar es una buena noticia. Usted ya la sabe, seguramente, pero aquí se la comentamos, solo porque tenemos el sagrado deber de informar y de hacer fiesta con una noticia que es positiva. Sí, hacemos fiesta con ella, como hacen fiesta 2.5 millones de liceístas que ayer comenzaron clases, comenzaron su año escolar con libros gratuitos y canaimitas en mano. No digan, ¿no? Más de 2.5 millones de estudiantes de educación media comenzaron este martes el año escolar 2013-2014, periodo académico que arrancará con la distribución gratuita de 1 millón de computadoras Canaima. 1 millón de computadoras Canaima. Y de 16 millones de libros de la colección bicentenaria en los liceos y escuelas técnicas del país. El vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, durante una entrevista explicó que se trata de darle continuidad a la visión que tuvo el comandante Hugo Chávez de hacer de la educación gratuita un derecho inquebrantable en la población. En días pasados, Rodríguez refirió que la misión Jóvenes de la Patria también se activará este 1 de octubre en 4.001 liceos públicos y escuelas técnicas del país, entre nacionales, estadales y municipales, con el objetivo de promover la sana convivencia en los jóvenes a través de diferentes actividades académicas, culturales, deportivas y productivas. Para el nuevo periodo escolar 2013-2014, esta misión desarrollará el sistema de festivales de teatro y circo, así como el concurso de fotografía en el área ecológica, las olimpiadas de matemática, física y química. Esas olimpiadas rompían el coco a más de uno. Pero también habrá olimpiadas en materias de historia, geografía, cátedra bolivariana y el impulso al desarrollo del subsistema deportivo estudiantil, semillero de nuestras futuras generaciones de oro, que seguirán representándonos en selecciones de fútbol, en selecciones de béisbol, en los atletas que están compitiendo en olimpiadas, en juegos juveniles, en juegos nacionales, etc. La misión Jóvenes de la Patria fue lanzada a principios del mes de junio pasado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objetivo de apoyar proyectos de desarrollo de toda la juventud venezolana. Para ello cuenta con 6 ámbitos de acción: organizativo, formativo, recreativo, socioproductivo, preventivo y comunicacional. En esta tarea participan los ministerios para el Poder Popular, para la Salud, Educación, Ambiente, Cultura, Deporte, Juventud, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agricultura y Tierras, entre otros. Venezuela sigue la vanguardia mundial en materia educativa al haber creado en 14 años de revolución 31 nuevas universidades. Mira cómo se dice fácil esto, ¿no? ¿Cuántos años gobernó la Cuarta República? 40. ¿Cuántas universidades creó? Nuevas. No pasa, mira, me sobran dedos en la mano. En 40 años, en cuanto a creación de casas de estudio en la Cuarta República. En 14 años se crearon en el país 31 nuevas universidades y 1.200 aldeas universitarias, las cuales, además de masificar y municipalizar la educación gratuita, han reducido a cero la población flotante, enfatizó Héctor Rodríguez, vicepresidente del área social de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes saben lo que es una población flotante en cero. Hoy por hoy, el estudiante egresado del bachillerato que no esté estudiando, oye, es porque no quiere. Cupo hay. Cupo hay y bastante. Y en diferentes disciplinas, en diferentes carreras, diferentes oportunidades de estudio, cupo hay. Y lo ha logrado la revolución. Fíjense que hace un rato nosotros hablábamos del señor Carlos Baute, ¿no? Con sus opiniones negativas. Gente que se va del país a hablar mal de su país. Qué triste, ¿no? Qué triste. Uno le produce más bien esto, un poquito de lástima por esta gente que de verdad carece de sentimiento patrio. Cuando no se tiene apego y amor por la patria, sucede este tipo de cosas, que fácilmente la vendes. A lo que no se quiere, lo que uno no aprecia, lo que uno no ama, lamentablemente es muy fácil de venderlo, de desprenderse de ello. Por eso tanta gente se desprende de su amor a la patria, ¿no? Nosotros, por supuesto, patriotas, amantes de nuestra Venezuela, que adoramos a nuestro país y nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes y de nuestro gentilicio, jamás, por ninguna circunstancia, traicionaremos esta patria. Pero hablamos de esto, del caso de Carlos Baute, y también hacíamos referencia a lo que es la crisis que se vive en España. Parece de esta crisis Carlos Baute no opina, no conoce ni de la crisis en el país que vive, España, no conoce de la crisis que vivimos nosotros y quién está causando y generando esta crisis, y se atreve a opinar alegremente. Y hablábamos del caso de este joven español residenciado en Reino Unido, que, bueno, tiene 2 carreras, tiene un magíster, sin embargo, está limpiando pocetas allá. Triste, ¿no? Pero a la vez le recordamos a la gente de que vive esta realidad triste en España, específicamente en España. Lo que ha pronunciado recientemente la Organización para Naciones Unidas, una exigencia que le han hecho a España con una vieja deuda, que no necesariamente es económica, sino moral, que tiene los gobiernos españoles con la historia del pueblo español. La ONU exige a España que elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos durante el franquismo. ¿Saben que en la pseudodemocracia española se creó una ley llamada Ley para la Conciliación o algo parecido? Algo que tenía que ver inclusive con el olvido. La Ley de Memoria Histórica, la llamaron ellos. Corrijo, la Ley de Memoria Histórica. Y en este aspecto, los españoles han decidido dejar atrás esos malos días del franquismo. Han decidido dejar atrás, borrar de la memoria todas las desapariciones que hubo en plena guerra civil y además las que hubo después de culminada la guerra civil, gracias a la obra del caudillo Franco, ¿no? Un grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas de Naciones Unidas que ha visitado España durante la última semana ha dado un tirón de orejas al Estado español tras reunirse con distintas autoridades, representantes del gobierno central y varias comunidades y con asociaciones de víctimas del franquismo. El objetivo de su visita era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias y particular en los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de los crímenes cometidos durante la guerra civil y durante la dictadura. En el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo, Yasmina Sujur y Ariel Dulitzi, se constata que en España no se tiene en cuenta el carácter del delito de lesa humanidad en el caso de las desapariciones cometidas durante la guerra civil y la dictadura. Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación. Es decir, esta gente desconoce, los gobiernos democráticos, entre comillas, españoles, desconocen la legislación internacional con la llamada Ley de Memoria Histórica, que lo que hace es echar toda esa tierrita debajo de la alfombra para que no se sepa lo que el caudillo Franco hizo con el pueblo español. Son las 11:53. Despedimos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos en principio su sintonía. También agradecemos su participación, pero lo que más le agradecemos, como siempre, es la construcción cotidiana de una patria buena, una patria bonita. Eso que usted hace día tras día a través de sus acciones. También le agradecemos a Luis Arloyo el estar allí frente al control técnico y hasta mañana este servidor Randolph Borges despide la ventana, por supuesto dejándoles en sintonía de la mejor programación de Alba Ciudad y este temazo de la banda cubana Irakere, La Tierra va a temblar.